tal como lo veníamos anunciando, tal como lo anunciamos al comienzo, tal como lo pudimos ver antes del noticiero, Beder Herrera firmó junto a la Presidenta de la Nación el decreto por la prórroga de la promoción industrial y muchísimos beneficios para La Rioja, 3.500 millones para la obra pública y 50 millones de ATN, que estos son los anticipos del Tesoro Nacional. Vemos el momento en que esto se estaba anunciando. En este momento se procederá al acto de firma del acta de reparación histórica con la provincia de La Rioja en el marco del Bicentenario, destacándose que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se compromete en el marco del Plan Estratégico Territorial y dentro de una planificación plurianual a gestionar para la provincia de La Rioja la asistencia financiera para la ejecución de obras de infraestructura en el marco de una reparación histórica. El detalle de obras que conforman el acta son los siguientes: obras viales, gas natural, líneas de alta tensión, energías renovables, edificios escolares, edificios de salud, edificios culturales, deportivos y recreativos, obras de agua, de cloacas, electrificación rural, aprovechamientos hídricos, mejoramientos habitacionales, espacio público y transporte, cuyo monto final asciende a la suma de más de 3.200 millones de pesos. Firma en primer lugar el señor gobernador de la provincia de La Rioja, doctor Luis Beder Herrera. Lo hace a continuación el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. A continuación se hará efectivo el acto de firma de convenio de asistencia financiera entre el Estado Nacional y la provincia de La Rioja. En carácter de ATN se entregarán un total de 50 millones de pesos para solventar desequilibrios financieros de las cuentas fiscales de la provincia. Firma en primer lugar el señor gobernador de la provincia de La Rioja, doctor Luis Beder Herrera. Lo hace a continuación el señor jefe de gabinete de ministros, doctor Aníbal Fernández. Señoras y señores, es de destacar que la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha firmado en el día de la fecha el decreto número 699 de prórrogas de promoción industrial en la provincia de La Rioja. Y para resaltar esta firma de este acta de reparación histórica para con la provincia de La Rioja, hicieron uso de la palabra, en primer término, el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, y posteriormente la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En el Día de La Rioja, muy buenas tardes a todos, a la señora presidenta, jefe de gabinete, a la señora ministra de Producción, al señor ministro de Infraestructura y al señor ministro del Interior, Randazzo, a la senadora, a diputados nacionales, a los ministros, a secretarios, a la representación de los industriales que están masivamente acá en este acto, a la representación sindical, que tenemos una particularidad en La Rioja. No tan solo vienen los gremios del parque industrial, sino que viene la representación de todos los gremios apoyando y, por supuesto, ya presintiendo o sabiendo de que nuestra presidenta iba a firmar la prórroga de las industrias del sistema que tanto nos desveló durante tanto tiempo. Hoy hemos cumplido 419 años los riojanos y lo hemos festejado, pero tirando la casa por la ventana, diría yo. Hemos hablado de toda nuestra historia, desde que el español llega a La Rioja. Ya estaban ellos, decíamos esta mañana, estaban los pueblos originarios. Y quisimos reivindicarlos largamente, anoche en un espectáculo que hacemos la noche de gala, que la hace la municipalidad. También, coincidentemente, en la escenografía de bailes estaban esos pueblos originarios, los indios, y los reivindicamos desde el alma, porque están en nuestros genes también ellos. Y también hicimos corta nuestra historia y reivindicamos las luchas federales. Ahora el 25 de mayo vamos a estar acá presentes los riojanos. Un montón de riojanos vamos a venir. Y vamos a festejar 200 años. Y nosotros tenemos 419 años de ciudad. Y en ese interín, en esos 219 años, La Rioja ha construido mucho para hacer nuestro país. Somos una de las provincias fundadoras. Y hemos luchado con banderas de igualdad, de equidad, de fraternidad. Quisimos y soñamos y seguimos soñando. Y mientras yo creo que existan riojanos, van a seguir pensando en esas banderas de igualdad, de equidad, de distribución más justa de la riqueza del país, que es la bandera del federalismo. Y tenemos nuestros caudillos o próceres, que son Facundo Quiroga, Felipe Varela y el Chacho Peñalosa. Un homenaje muy grande. Un homenaje enorme le hicimos, porque quisimos hacer un poncho, que ahora le traigo uno, espero que me lo hayan traído, en donde nosotros hacemos el rojo punzó de las luchas federales y una guarda de aguita de nuestros pueblos originarios. Y ese es el poncho del Bicentenario. Es un poncho que quisimos, y pasamos 1000 gauchos a caballos, porque son los gauchos, los criollos, los que hicieron este país. Así que toda La Rioja, 30.000 personas, y yo aproveché ese momento para saludar a nuestra presidenta. Y nos sentimos orgullosos por esa representación que llevó desde Argentina en la reunión en España, y que tan bien quedamos. Y yo dije, nuestra presidenta va a dar cátedra ahora. Nos criticaban hace mucho, pero hoy nuestra presidenta dio cátedra. Señor gobernador de la provincia de La Rioja, senadores, senadoras, diputados, diputadas, amigos, señores empresarios, compañeros de los sindicatos, creo que la última vez que estuve en La Rioja me preguntaban por el tema de la ley de promoción industrial, y yo dije que esta presidenta no iba a destruir un solo puesto de trabajo, porque nosotros habíamos venido desde el año 2003 a generar trabajo a la Argentina, y con los más de 4,5 millones de puestos de trabajo y un modelo político y económico que ha evidenciado su solidez, sus fundamentos, precisamente tal vez en el año más difícil de la historia mundial, como fue el año pasado, estamos hoy precisamente dando testimonio del federalismo en serio, porque federalismo no es tratar a todas las provincias iguales, porque no todas las provincias son iguales. Algunas han sido más favorecidas que otras por un modelo de desarrollo que viene desde hace 200 años, o porque Dios les ha dado más dones, más tierras, más riquezas, una organización del transporte, de las comunicaciones territorial tendiente a la pampa húmeda y al centro. Quienes somos provincianos y venimos desde el país profundo, tal vez de regiones en el sur, donde también muchas veces se nos reprochaba por algunos beneficios, pero claro, para poder vivir con temperaturas como las que se tienen en el sur, no por casualidad debe ser que la provincia de Santa Cruz tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado, y la densidad demográfica se agolpa fundamentalmente en los grandes centros urbanos de la pampa húmeda. Si fuera tan fácil vivir allá, habría obviamente más gente viviendo allá. Si aún con algunos beneficios todavía hay tan pocos, es porque debe ser más duro. Y así podríamos ir de provincia en provincia, con lo que ha sido, digamos, el aislamiento histórico, la falta de desarrollo, la falta de erradicación de industrias por estar lejos de los grandes centros urbanos o del puerto para exportar. Bueno, la historia de la República Argentina, que estamos tratando denodadamente desde hace ya unos cuantos años, tratando desde el año 2003 de revertirla, en un proceso inédito de distribución geográfica del ingreso como no se vivía desde hace muchísimo tiempo, un plan de intervención y planificación federal con un plan de obras y de infraestructura que ha permitido, por ejemplo, estar hoy haciendo el tendido de la línea de alta tensión de 500 de la línea NEA, ¿no?, a una obra estructural históricamente demandada, la que se inauguró en La Rioja Recreo, también líneas de alta tensión, o el parque eólico, o las viviendas, o los colegios, y podríamos así seguir hablando de cosas que no se habían visto en décadas en la República Argentina. Tengo el orgullo de pertenecer a un proyecto político que puede decir que es el que más escuelas y viviendas ha levantado